Bueno, empezando con la entrevista, quisiera conocer un poco de usted, entonces comenzaré preguntando algunos datos personales. Quisiera saber en qué año nació. 1981. Listo, ¿en qué lugar nació? En la ciudad de Zaruma, El Oro. Ah, listo. Tal vez, ¿quién lo cuidó en su infancia? Mi mamá. Solo su mamá. Sea, sí, vivía con papá y mamá. Listo. ¿Tiene hermanos, tal vez? Sí, cinco más. ¿Y a qué lugar ocupa usted entre sus hermanos? El primero. Ah, es el mayor, entonces. ¿Cómo se llevaba con sus hermanos cuando era niño? Como todo niño travieso, y bueno, pero hasta el momento todo bien, si nos llevamos súper bien. Ah, qué bueno que tengan una buena relación. Sí, así es. ¿Y con sus padres la relación cómo era? ¿Cómo se llevaba? Igual es súper buena. No hay ningún altercado en ningún sentido. Tal vez sus padres eran bravos o severos como usted. Mi mamá era la más brava. Claro, sí saben ser. Y tal vez le castigaban así. De vez en cuando cometíamos alguna desobediencia. ¿Por qué sabían ser los castigos? Porque tal vez nos mandaban a hacer algo y de pronto no hacíamos rápido y nos entreteníamos jugando, entonces ya nos castigaban. Claro, pero no eran castigos así violentos, ¿o sí? De vez en cuando creo, pero de ahí no. O sea, sí nos castigaban, digamos, con, no sé, o sea, con una correa o así, ¿no? Claro, ¿qué piensa usted de estos castigos? ¿Creen que están correctos o que no son la manera? Tal vez en su momento creo que es un poquito de mano dura. Como dice un dicho, a veces en una mano la miel, en otra mano la hiel. Porque ahora simplemente sometemos a veces a castigos, ¿cómo sería? Verbales, por decirlo así, y no existe ahorita mucho. No respetan. Entonces, a veces, creo que de vez en cuando sí, es bueno, de vez en cuando. No seguir. Claro. Bueno, y tal vez en su escuela recuerda que los profesores hayan castigado a sus compañeros o a usted. Sí, en la escuela también sí, a veces nos daban con unas reglas en la mano, unas reglas grandes, y cuando no atendíamos o hacíamos malas cosas. ¿Con qué frecuencia les castigaban así? La verdad creo que no era muy frecuente, era de vez en cuando. Cuando se cometía alguna falta. Claro. Ajá. Bueno, ¿y recuerda tal vez si en su infancia tuvo carencias económicas en su hogar? Creo que no, jamás nos faltó la comida ni nada por el estilo. Siempre creo que tuvimos las cosas que necesitábamos mayormente. Claro, eso es lo importante. Ajá. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? Hasta bachillerato. Listo. ¿Y cómo estudió? Tal vez estudió algo relacionado a su trabajo en el sector textil, ¿o no? La verdad no, simplemente se presentó una oportunidad de trabajo y se ingresó a operativo. Ah, listo, listo. Bueno, ahora quiero abordar un poquito el tema del trabajo. Cuéntenos Claro. acerca de cómo consiguió su primer trabajo. Bueno, ahí fue tal vez por una influencia de un familiar de mi esposa, en la cual se pudo ingresar a una empresa del sector textil. Esto más o menos fue por el año 2000, 2001 más o menos. En el momento se ingresó a parte operativa sin tener ningún conocimiento. Dieron la para ayuda, ¿no? Por decirlo así. Entonces, se inició de esta manera. Listo, y su primer trabajo fue directamente con el sector textil. Sí, bueno, más joven, antes de comprometerme en la provincia del Oro, se trabajaba en lo que era la minería, en eso. Eso era lo que más había trabajo por allá, pero era un trabajo muy forzado. ¿Qué actividades realizaba en esto de la minería que nos comenta? Ya, por ejemplo, ahí son búsqueda, digamos, del oro. Nosotros ingresamos a unos túneles que poco a poco se van incrementando en su trayecto. Entonces, de ahí se extrae lo que es el cuarzo, que se le llama, y eso se procesa en unas plantas de refinería, y de ahí se extrae lo que es el oro, ¿no? Ya, un trabajo pesado entonces. Pesado, así es, porque usted saca esa roca de adentro del túnel, no sé, los metros o kilómetros que tenga de profundidad, entonces desde ahí se extrae este material, este cuarzo. ¿Y cómo así decidió cambiarse al trabajo del sector textil? Ya, bueno, como le comento, a ver, ya después de haber formado una relación, se viajó para la ciudad de Quito. Entonces, en la ciudad de Quito se pudo obtener la alternativa de ingresar a esta empresa del sector textil. Bueno, ¿y ese después de ese trabajo se mantuvo ahí o tal vez tuvo más trabajos? Ya estuve más o menos como unos 8 años en esta empresa, en la cual sí se aprendió otras actividades, ¿no? De pronto se ingresó como ayudante, pero sin embargo poco a poco la curiosidad y la necesidad de aprender algo más, o sea, nunca quedarse en algo que lo hayan predestinado, sino que más bien buscar alternativas de cómo mejorar y cómo superarse. Entonces, se fue dando poco a poco la necesidad de aprender, de pasar a otras áreas, porque estas empresas tienen algunas áreas. Entonces se va conociendo más, se va aprendiendo más. Y ahí, bueno, obviamente había gente que con un poco de egoísmo tal vez no enseñaban de buena manera, pero sin embargo, hubo la posibilidad de entender cómo era el trabajo y poco a poco hice metiendo a esta otra área, por decirlo así, ¿no? A estos otros procesos. Claro. ¿Qué labores nomás desempeñaba en esa empresa? A ver, existe, por ejemplo, ahí lo que existe un área que se llama para frosteo, que son procesos de lo que se le hace al zinc. Se trabajaba mayormente en zinc, ¿no? Cuando ya se les hace un proceso con agua. Este de frosteo es un proceso en seco, con el cual se utiliza piedra pómez y humectada con un químico que se llama permanganato de potasio. Entonces este hace que dé un efecto de como nevado, y ese era por decirlo, un proceso especial, ¿no? Que algunos clientes los pedían. Entonces no era muy continuo, pero sí se realizaba. Ah, listo. Entonces, ese fue su primer trabajo, nos menciona, Eso ¿verdad? fue lo primero que se hizo, ajá. Y de ahí ya se fue aprendiendo a los otros procesos dentro de planta, ya lo que es procesos de lavado, por decirlo, y eso, ajá. Y mantuvo, por ejemplo, trabajó en algunas otras empresas. Sí, después de esta empresa haber estado más o menos 8 años, trabajé en una empresa de similar característica. Por el sector de los eucaliptos, digamos por el Parque Los Recuerdos, y ahí más o menos estuve un año, año 2 meses, y de ahí se tuvo la oportunidad de viajar a la ciudad de Cuenca por un mismo trabajo. ¿Qué realizaban estas empresas? ¿Un trabajo parecido al de los jeans? Sí, exactamente, era todo lo que es ya referente al gin. Entonces, lo que se aprendió en la primera empresa se lo fue aplicando a la segunda, a la tercera empresa. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la empresa en donde más tiempo ha trabajado? En la primera, que estuve más o menos 8 años. Actualmente estoy en una cuarta empresa, la cual llevo ya 7 años. Bueno, entonces quisiera que tomemos, puede ser alguna de estas dos para profundizar un poco en cómo se desarrollaba las actividades en esta empresa. No sé de cuál me quisiera hablar, de la que está actualmente Claro, o de puede la ser. primera. Claro, puede ser de la última, ajá, en la cual, como le comento, llevo ya 7 años, entonces ahí también estamos un poco más al día, por decirlo, ¿no? En actividades. Listo, entonces tomemos esa como ejemplo. ¿Cómo ingresó a trabajar a esta empresa? Bueno, aquí tuve una llamada cuando estaba trabajando en la ciudad de Cuenca, para la cual me agendaron una entrevista y accedí a ella. Y acá, bueno, preguntaron todo lo referente al proceso o a la experiencia que no tenía. En base a esto, más o menos como 2 o 3 meses después, se concretó ya la negociación de contrato. ¿Cómo hizo ese contacto con la fábrica? ¿Usted envió su hoja de vida y después le llamaron así? No, me parece que tal vez el gerente de esta empresa tuvo algún contacto externo, tal vez, en la cual daban referencia mía. Ah, como recomendado, entonces. Así es. Bueno, ¿cómo se llama la fábrica en la que está trabajando? Ya, esta empresa se llama Alexa Tejidos. Listo. Tal vez conoce cuántos trabajadores hay en esta empresa. Más o menos ahorita me parece que estamos como 70. Listo. ¿Y antes de la pandemia tenían más trabajadores o siempre ha sido así? Sí, creo que estábamos ya como 100 o 110. Listo. ¿Qué pasó por la pandemia? Despidieron a... Por la pandemia exactamente ya fueron egresando gente de ahí también, por voluntad propia y otra también por solicitud de la empresa, ¿no? La empresa tiene, ¿cuántas áreas tiene la empresa? A ver, tenemos el área de diseño, él viene al área de compras, tiene el área de comercial, área de bodega, el área de tejeduría, tiene el área de tintorería, tiene el área de producción, el área de revisado y empaque. Listo. ¿Qué puesto desempeña usted en lugar, en este lugar? ¿En qué área se encuentra? Ya, yo me encuentro en el área de tintorería. Listo. ¿Qué actividades realizó desde que ingresó a la empresa? ¿Desde un inicio fue a tintorería? Sí, desde un inicio fui al área de tintorería. En esta área solamente existía un equipo, o sea, una máquina de producción y la otra máquina era de muestras y una secadora pequeña. Entonces, yo ingresé fue poco a coordinar el área y también trabajaba de manera operativa durante el día y tenía una persona a mi cargo que trabajaba durante la noche. Entonces se le dejaba organizando a él para que él desempeñe las labores de la noche y yo desempeñaba las labores del día. Listo, usted es el que coordina las cosas en el área. Sí, es correcto. Ya. ¿Y desde que ingresó hasta ahora ya ha incrementado el número de máquinas así o se mantiene una sola? Claro, no. Desde que ingresé, trabajaba más o menos unas 7.000, 8.000 prendas nosotros en el área. Ya. Entonces trabajábamos 12 horas, 5 días, cada turno, Claro. ¿no? Hasta la actualidad ya está incrementado. Tenemos 3 máquinas de producción, 2 máquinas de muestras, 2 secadoras y triplicamos nuestra productividad. Nos decía que en un inicio tenía solo una persona a su cargo, ahora tiene más personas. Actualmente estarían 4. Cuatro. ¿Cómo se llevan en su área? Sí, bien, hay a veces las novedades del caso, pero no hay, digamos, como que una altercado fuerte, no, por ningún sentido, sino más bien se busca conversar, se busca dialogar y poder entender qué fue lo que pasó y qué es lo que se debe hacer para que no vuelva a ocurrir y buscar las alternativas de no volver a tropezar con el mismo error. Claro, es lo importante. Tal vez no existe competencia, digamos, entre las personas de su área. Sí. A ver, ahorita a raíz, digamos, de la pandemia, yo tomé la decisión de pasar a otra área que era bodega. Entonces, el compañero que más opcional estaba era un compañero que tenía casi mi misma experiencia, mi mismo conocimiento, en el cual le ayudé a que ingrese a trabajar en el área. Tiene casi más o menos la misma experiencia mía, que serían como 20, 22 años. Entonces, él ingresó como para apoyarme a mí y como yo me pasé a la otra área, entonces se le delegó a él quedarse a cargo del puesto. Sin embargo, o sea, sí lo realizó muy bien. Creo que quiso quedar bien, como se dice. Y creo que le fue muy bien. Ajá. Listo. ¿Y por qué se cambió de área usted? Porque nunca me ha gustado quedarme estancado. Me ha gustado conocer otro tipo de cosas y hay veces que no todo en la vida siempre se gana. Bueno, a veces se tiene tropiezos y a veces de los tropiezos se aprende o se mejora, ¿no? Claro, sí, es verdad. Ajá. ¿Y en las otras áreas también hay el mismo número de empleados? Ya, en la otra área, por ejemplo, tenía dos personas a mi cargo. Y eso. Era un poco más extensa el área, pero casi era como solamente almacenaje y entrega de producto. Claro, sí, listo. Ajá. ¿Cómo es el establecimiento en sí de la empresa? ¿Es un espacio grande? ¿Hay suficiente ventilación? Sí, sí, sí es un espacio grande. Sí, tenemos definida cada una de las áreas, entonces sí tenemos movilidad, no es que estamos saturados. Ajá. Bueno, ¿cómo se organiza el trabajo dentro del taller? Es decir, ¿cómo le entregan a ustedes los insumos y cómo usted los distribuye en su área? Ya, nosotros, por ejemplo, ahí de toda la productividad que existe en la empresa, nosotros presentamos una planificación semanal. Cada una de las áreas presenta una planificación con los modelos o referencias que se vayan a recibir en esa semana. Entonces, nosotros también tenemos organizado o estandarizado un Excel en la computadora con lo que es formulaciones de cada uno de los colores que nosotros hacemos. Entonces, ahí en esos colores definida una receta para cada uno de los procesos. Es una receta química en la cual indica qué productos químicos vamos a utilizar. Entonces, esto pasa a manos ya del personal operativo, en la cual ellos se encargan ya de ir pesando según la receta química. Entonces, los productos químicos igual están en poder de nosotros y nosotros hacemos la utilización correspondiente. ¿A quién le entregan esta planificación que dice? Ya, nosotros la planificación que realizamos todas las semanas, nosotros se la presentamos a gerencia general los días lunes, que hacemos una reunión al mediodía. Todas las áreas presentan su planificación de qué es lo que vamos a hacer, qué recursos necesitamos y cuántas horas vamos a trabajar en la semana o cuántos días. Listo. ¿Qué actividades son las que se realizan en su área? O sea, ¿cuál es el proceso desde que entra el material? Ya, bueno, nosotros recibimos las piezas de algodón ya tejidas. Sí, esta viene en color amarillento. Esas son unas piezas para armar sacos de lana. Entonces nosotros las recibimos de manera le decimos orillado, es cuando pasa por la overlock, para que ya nos deshile en el final de cada una de las piezas. Entonces nosotros recibimos esto ya en cantidades de cada prenda, con lo que respecta a mangas, espalda, delantero, cuellos y todo lo que merita para armar un saco, dependiendo del modelo. Entonces nosotros recibimos la cantidad, qué sé yo, requerida por el cliente de 100, 150 prendas, de similares características. Entonces nosotros recibimos esto, lo pesamos porque nosotros trabajamos en peso. Lo pesamos, sacamos una receta química y esto ya pasa al proceso de tinturado o lavado. Ya, ¿y por qué? ¿Qué nomás hacen las máquinas que ustedes tienen en el área? Ya, a ver, entonces esta producción pasa a las máquinas, a las tinturadoras, se ingresa y nosotros trabajamos ahí con agua, producto químico y vapor, ¿sí? Entonces todos estos procesos se hacen con temperatura. Tenemos procesos del menor grado, que es de 35, 40 grados, hasta los 85, 90 grados, lo que es algodón. Hay otros materiales que trabajamos hasta 105 grados de temperatura. ¿En qué influye esto de la temperatura, que sea mayor o menor? Ya, cada uno de los procesos a realizarse, según la receta química, se hace lo que es la preparación de la fibra. Dentro de las máquinas se adhieren químicos para hacer de este color amarillento que tiene la prenda, lo pasamos a un semiblanco en base a químico, temperatura y tiempo, ¿no? Entonces se les hace un proceso que se llama de preparación. Y de ahí pasa ya lo que es se hacen los enjuagues y todo, y pasa lo que es el proceso de tinturado. En este proceso se adhieren ya colorantes y químicos igual auxiliares para poder igual preparar la fibra para que recepte el color. Se trabaja en base a todos los colores que el cliente haya solicitado. Tenemos una gama de colores bastante amplia, entonces siempre se hace colores diferentes a diario. Y ahí pasa lo que es el proceso ya de fijación de color, de suavizado para darle textura. Y de ahí pasa a una máquina, se saca esto y se pasa a una máquina que se llama centrífuga. Esta hace retirar el exceso de agua, como las lavadoras de la casa, no sé si le habrá visto, en la que da vueltas y ahí se saca el exceso de agua. Una vez que ya se hizo este proceso, se saca nuevamente de esta máquina y pasa el proceso de secado. El proceso de secado, bueno, igual trabaja por temperatura y una vez, una media hora, 40 minutos, que esto ya está listo, se saca y se comienza ya a seleccionar. Nosotros tenemos ahí la producción que viene que pasa por el overlock, le ponen de diferentes colores de hilos. Entonces después del secado, nosotros separamos según el color de hilo. Esto a nosotros nos da como guía de que son una talla y las que son otro color son otras tallas. Entonces nosotros ya separamos, hacemos esa separación, revisamos que esté todo acorde al color solicitado, que haya salido sin ninguna falla o en el proceso, digamos, de manchados o algo por el estilo. Nosotros, una vez verificado eso y separado, nosotros procedemos a enfundar y entregar a la próxima área ya. Hasta ahí llega nuestro proceso. Una pregunta. ¿En esto del enjuague, esto se realiza igual en una máquina? Sí, así es correcto. Esto igual dentro de la máquina en cada uno de los procesos. Así como, pongamos un ejemplo, como una lavadora de casa en la cual usted adiciona el agua, adiciona el detergente, se procesa. Después de determinado tiempo, bota ese baño que se llama y vuelve a ingresar agua para poder hacer los enjuagues. Entonces, eso se hace en cada uno de los procesos, ¿no? Claro. Porque me mencionaba que las prendas son tomadas en cuenta, digamos, por el peso y no por prenda como tal. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esta diferenciación? Ya, porque nosotros, nuestras recetas químicas son en base a peso. Entonces nosotros siempre tinturamos eso en kilos y se formula en base a relación de baño, que es el agua. Todo es en base a peso. Los químicos igual en relación al peso y esto se trabaja de esta manera, ¿no? No por prenda, porque de pronto tenemos ahí una diferencia enorme. Digamos que metamos un sacos de niño, que tal vez pesan 100 gramos, y nosotros para poder hacer la fórmula, si nosotros hacemos una fórmula por 100 prendas no nos va a dar. Entonces, y cuando nosotros metemos saco de adulto, de pronto estos pesan 500 gramos, entonces tenemos ahí una diferencia de 400 gramos. Entonces no nos va a salir el mismo color, siendo que las prendas de niño pidan en ese mismo color y las prendas de adulto en el mismo color. Entonces, si los hacemos por prenda, la diferencia del peso no nos da para poder nosotros sacar igual el color. Claro, ya entiendo. Entonces, otra pregunta, ¿qué químicos son los que utilizan para el tinturado y esto? Ya, nosotros ahí utilizamos son detergentes, utilizamos productos igualantes, utilizamos colorantes, productos reductores, suavizantes, ácido graso, fijadores, álcalis, eso. ¿Para qué son esto de los ácidos grasos, me mencionó? Sí, los ácidos grasos son los suavizantes, que son para darle textura a la prenda. Ah, listo. Bueno, ya cuando termina de realizar esto a la prenda, ¿tienen un registro de lo que, de cuántas prendas salen? Sí, o sea, nosotros tenemos igual, en la computadora se elaboró un programa, por decirlo así, en el cual nosotros registramos qué color se hace, qué cantidad de prendas se hace, de qué cliente. Cliente me refiero a que a qué departamento se está vendiendo, ¿no? Nosotros somos empresa que entregamos por la mayoría, la mayor parte a Deprati, ¿no? Yeah. Entonces ellos tienen departamentos de niños, de todos. Entonces nosotros en nuestra receta vamos guardando lo que es qué tipo de material, cantidades, peso, qué color se hizo y a qué departamento va dirigido. Fecha, que se elaboró y quién lo elaboró. Ah, listo. Y por ejemplo, cuando lo van a pasar a otra área, ¿a quién se entrega estas piezas? Ya, nosotros hacemos igual un registro ahí de contabilización, se pasa una hoja de ruta que se llama. Nosotros ahí también identificamos o marcamos qué cantidad de piezas contamos, de qué talla y qué modelo o qué referencia. Esto lo pasamos a la siguiente área que se llama plancha tela. Entonces nosotros ya va con toda esa documentación para que la otra área sí mismo tenga la posibilidad de verificar cantidades y si tal vez, digamos, en algún momento nosotros teníamos que haber pasado 100 prendas y en esta hoja de ruta nosotros llenamos 100 y ellos constatan de que no estaban 100 sino 99, ellos saben que el área anterior está quedada una prenda. Entonces tenemos ahí un registro de continuidad para nosotros poder verificar en dónde se quedó esa prenda. Listo, claro. Por ejemplo, ya cuando hacen esto de que falta una prenda, se reclama al área anterior y ellos sí suelen entregar la pieza que ha faltado o no. Sí, si en su momento existió alguna confusión y se quedó en el área, sí, sí se entrega. O si es que realmente ya falta esa prenda, nosotros reportamos para que en automático nos ayuden desde el proceso del inicio, que es solicitando el material para que se vuelva a tejer y nos entreguen la prenda completa para poder completar el pedido. Ah, claro. Claro, eso es bueno, eso es opcional, no es recurrente. Bueno, otra pregunta. ¿Se suelen presentar desacuerdos o conflictos dentro de su grupo de trabajo en el área? Desacuerdos o conflictos no, más bien tal vez inconformidades en lo que es el proceso, porque si el operario no cumple con el seguimiento de los pasos para poder elaborar la producción en proceso, ahí comienzan a existir las inconformidades y entonces comienzan los llamados de atención. Aparte de los llamados de atención, eso se genera también una recapacitación en la cual se los reúne a todos los involucrados de mi área, se les da una inducción nuevamente y se busca conversar con ellos qué pudo haber sucedido en ese proceso específico para poder entender cuál fue la causa de la inconformidad que existió. Claro, lo bueno es que se trata de buscar soluciones. No, en primer lugar no se trata de buscar culpables, sino más bien cuál fue la causa del error del proceso. Porque como seres humanos tenemos alguna desconcentración en algún momento y eso produce algún tipo de error o inconformidad. Claro. Bueno, ¿se establece alguna tarea a realizar? ¿La tarea que se realiza es diaria, semanal o mensual? Es diaria. Nosotros ahí ya tenemos la producción, se saca la receta química, se destina a cada uno de los operarios que van a realizar esto y ellos ya saben lo que debe empezar y cómo hacerlo, ¿no? La ventaja de esta área es de que en su momento se pudo estudiar un poco los manuales de las máquinas y evitar el trabajo operativo o manual en cada una de las máquinas. Entonces a las máquinas se les fue ingresando procesos para que nos puedan ayudar de manera automática. Entonces doy un ejemplo, ¿no? Cuando hacían el ingreso del agua, el operario en una máquina abría una válvula que se llama de media vuelta o llave de paso, como le llamen, la dejaba abierta y de pronto se desconcentraba, estaba ocupado en otra cosa y cuando regresaba ya la máquina, en vez de tener 200 litros de agua, ya tenía 400, tenía 600, tenía 800, porque existía tal vez algún descuido o desconcentración. Entonces, como esto era de manera manual, el operario se olvidaba de cerrar bien sea la válvula de vapor o la válvula de agua, esta se excedía de la cantidad que necesitábamos. Entonces era un desperdicio de agua, digamos que pasaba necesitábamos 200 litros, se pasaba 500, entonces el operario que tenía que hacer de manera manual, botar esos 300 litros de agua, entonces eso era un desperdicio de recurso. Igualmente, en lo que es la temperatura, si se pasaba, necesitaba apenas 40 grados, si se pasaba a los 60, tenía que ingresar agua o nuevamente jugar la producción para poder llegar a la temperatura que se requiere para X proceso. Entonces ahí existe, como le comento, existía estos derroches de recursos, ¿no? O desgaste de recursos. Entonces estas máquinas tenían un manual, los cuales nunca los leyeron, nunca los supieron utilizar. Sin embargo, a la entrada mía se los estudió y se fue cargando los programas a las máquinas. Entonces se las fue programando. Esta programación lleva un poquito de tiempo porque casi son códigos que se toca ingresar y se va colocando procesos. Entonces se va construyendo cada uno de los procesos que nomás implica, que nomás debe tener. Un ejemplo, al inicio del proceso se carga cuántos kilos de producción vamos a hacer. En la máquina tiene una mini computadora en la cual se le pone la relación de baño que decía era de por cada kilo nosotros utilizamos 12 litros de agua, entonces se le colocó a esta computadora eso. Entonces ella en automático multiplica. Si meto 10 kilos, entonces cuántos litros de agua ella debe meter. Entonces esto se automatizó. Estas máquinas también trabajan con presurización de aire de compresores y esas son unas electroválvulas que abren o cierran dependiendo la orden que mande este computador. Entonces nosotros programamos a estos equipos la cantidad de agua ingresa de manera automática. Si yo le pongo que tengo 10 kilos, ella me multiplica por 12, que son 120, lo que hace es sube la cantidad de agua hasta los 120 y cierra en automático. Entonces ya no hay ese desperdicio. Y se les puso una sirena, unos pitidos, para que el operario escuche este pitido y diga, ah, ya, llenó el agua, se va, revisa la máquina y da para que continúe al otro proceso. Igual todos los procesos son cargados de manera automática. Entonces, ejemplo, tenemos que subir a 50 grados de temperatura, la máquina ya está colocar ese tipo de proceso, ellos solamente dan continuar, la máquina en automático comienza a detectar la temperatura, comienza a ingresar vapor y esta sube gradualmente a la temperatura que se requiere. Una vez que llega a la temperatura, de igual manera cierra las válvulas de manera automática y lo mantiene ya en la temperatura requerida. Durante el tiempo, no sé, 5 o 10 minutos que se le ponga, y esta de manera como automática igual hace lo que son los enjuagues, vuelve a botar el baño, vuelve a ingresar el agua, hace los enjuagues respectivos por el determinado tiempo, y cuando ya termina el proceso, esta máquina se detiene y hace el pitido de que ya terminó el proceso. Entonces el operario se acerca y sigue cargando otro proceso para los demás. Más o menos nosotros tenemos unos 6 a 7 procesos por cada uno de las producciones que ingresamos. Entonces tenemos una demora más o menos de 7 horas a 8 horas cada producción que se ingresa y hasta finalizar. Listo. Y esto de automatizar las máquinas agiliza el proceso de producción, ¿no? Sí, agiliza, optimiza recursos y no hay desgastes de ninguna índole, ¿no? Claro, y tal vez se presentan conflictos por la fijación del tiempo de la entrega de las tareas. Por ejemplo, digan, me dan un poco tiempo, así. No, tenemos estandarizado, bueno, desde mi ingreso, como le comento, tenemos estandarizado lo que son automatización de procesos, tenemos estandarizado tiempo de proceso, y estandarizado también todo lo que son los productos químicos. Entonces ya estamos un poco más ágiles, por decirlo así, en esta área. Claro, entonces no tienen problemas con el tiempo. No, no tenemos problema con el tiempo. Si nosotros tenemos destinado ya 8 horas cada uno de los procesos o colores, pues nosotros tenemos en la planificación, nosotros decimos, ingresamos a las 10 de la mañana, terminamos 6 de la tarde. Entonces nosotros ya no entregamos ese día, sino entregamos al otro día la producción. Pero ya tenemos fijados los tiempos y en la planificación se presentan los días en los que vamos a ingresar y los días que vamos a entregar. Entonces está definido eso. Claro. ¿Usted conoce de dónde proviene la materia prima que utiliza la fábrica? Actualmente me parece que la están trayendo de Colombia. Antes de la pandemia la estaban trayendo de la India. Ya. ¿Y los químicos que usted utiliza, conoce de dónde provienen? No, nosotros acá tenemos nuestros proveedores que ellos nos entregan conforme al requerimiento. Me parece que ellos también traen de Europa, pero nosotros ya vamos a una tercera persona, por decirlo. Ah, listo. Ajá. Bueno, ahora sobre el ambiente laboral. Coménteme si tal vez hay desacuerdos o igual conflictos entre los trabajadores y los dueños de la empresa, los gerentes, los supervisores, así. Ya, nosotros, por ejemplo, conflictos o desacuerdos tenemos es en las jefaturas. Por ejemplo, yo soy una jefatura de tintorería y las otras jefaturas igual hay de tintorería, de producción y todo eso. Entonces, a veces se tiene desacuerdos, es un poco con las otras jefaturas. Entonces, esas novedades o desacuerdos o conflictos, nosotros las reportamos igual a la gerencia y eso se presenta un día a la semana en la que se llama reunión de calidad. Nosotros presentamos ahí las novedades que cada una de las áreas presentó, y cuáles fueron los responsables de esa eventualidad. Por ejemplo, ¿qué situaciones suelen reportar? Digamos, en mi caso, si alguna producción que se estaba elaborando no salió acorde al color solicitado, o existió algún daño por alguna desconcentración, como comento, de alguno de los operativos, no sale la producción conforme a lo que se solicita. Entonces nosotros a veces por desconcentración o por pasar rápido tal vez a la otra área, pasamos esto sin verificar al 100% o hacer un control de calidad. se pasa a veces a la otra área, entonces ahí existen las inconformidades de la compañera o compañero de la otra área, en la cual se presentan conflictos, qué sé yo, no es el color requerido, pero sin embargo ellos ya tienen que enviar la producción, entonces eso se reporta y se guarda en la presentación que se hace de calidad, porque el área anterior, y ahí presentan ya, el área anterior pasó una producción no acorde a lo requerido, con fallas de calidad y todo eso, entonces eso se presenta y uno tiene que igual exponer qué fue lo que pasó y quién lo realizó. Entonces ahí sí nos toca dar ya nombres y apellidos de quién elaboró, qué fecha, qué pasó y todo eso, ¿no? Claro, usted sí ha presentado quejas de sus compañeros, así. Perdón, no lo escuché. Si tal vez usted ha presentado quejas de sus compañeros de jefatura, digamos. No, no me ha gustado, no soy ninguna persona acusativa, más bien soy una persona que busca soluciones. Tal vez jamás me ha gustado acusar a nadie, entonces más bien, sin embargo, se busca alternativas. Bueno, en mi área, por ejemplo, no soy de las personas que busca el culpable de quién hizo esa producción, sino que no perdemos tiempo y buscamos la solución. Arreglarlo en ese momento, tal vez hablar con la otra compañera del área siguiente y decirle, ¿sabes qué? Me voy a demorar 2 horas más, te entrego en 2 horas más y voy a solucionar el problema. Entonces, eso es lo que se hace. Creo que en todo en la vida siempre va a haber algún tipo de problemas, ¿no? No hay nada perfecto. Sin embargo, buscamos tratar de solucionar lo más pronto posible. Claro, eso es mucho mejor. Y tal vez conoces si existen problemas porque los jefes den preferencias a algunas personas, así. La verdad no creo. Todos somos jefatura, creo que tenemos todos el mismo trato. No creo que exista eso. Bueno, ¿y entre áreas sí se llevan bien o también existen conflictos así? No, sí nos llevamos bien. Como digo, cualquier roce o malentendido que exista, no se lo toma a título personal, porque son conflictos tal vez de índole laboral. Entonces, sin embargo, se mantiene la amistad y esto, pero Sí, siempre hay conflictos, ¿no? Pero más es, como le comento, es por sentido laboral. Entonces, en lo personal, nos llevamos bien todos. Bueno, mucho mejor. Y por otro lado, ¿cómo se controla el tiempo de su trabajo? O sea, ¿cómo controlan el tiempo para la comida, por ejemplo, para conversar con los compañeros, así? Ya, la verdad, bueno, ese tiempo casi no lo tenemos, porque nosotros solamente tenemos, tal vez es una media hora de almuerzo, entonces nosotros nos organizamos, que si yo tenemos una hora definida, algunos compañeros salen a la 1, otros salen a 1:30, otros salen a las 2, esto sí tenemos definido, pero las personas que pasamos, como le comento, en el proceso operativo, porque de ahí nosotros como jefaturas, como líderes de área, casi no tenemos un horario, porque a veces ingresamos a las reuniones se extienden. Un ejemplo, ¿no? Digamos, entramos 12 de mediodía a reunión y nuestro almuerzo es a la 1 de la tarde. Entonces nosotros en esta reunión a veces se extienden porque se presentan más novedades, más cosas. Este horario se extiende, salimos 1:30, salimos 2, salimos 2:30. Entonces en ese momento nosotros recién estamos saliendo a almorzar. Entonces nosotros esta reunión es continua y no paramos para ese almuerzo, sino que hasta terminar y ahí salimos al almuerzo. Entonces ahí hay un poco de como que de desajuste en definir un horario adecuado para el almuerzo, ¿no? Claro. Eso sucede los días lunes, sucede los días miércoles y los días viernes. Ya esos días se suelen dar las reuniones. Esos días se dan las reuniones, entonces esos días son los que tenemos descontrol al momento de salir al almuerzo. Ya, ¿y el almuerzo le dan en la empresa o eso es de cuenta de cada uno? De cuenta de cada uno, la empresa no nos da nada de eso. No, creo que nos pagan en el rol un rubro por ese. ¿Y no conoce cuánto es el valor de lo que le pagan por el almuerzo? Me parece que son $20 que nos dan a cada uno. Claro. ¿Y eso sí les alcanza o no? No, más o menos hagamos un ejemplo de que es un 50% de lo que nos están dando, ¿no? El otro 50% lo ponemos nosotros. Claro. Y tal vez para el uso del celular, pueden utilizar el celular en horas de trabajo, ¿no? Nosotros como jefatura sí, nosotros estamos pendientes del celular, ahorita la modalidad es el WhatsApp, nosotros reportamos igual por medio de esto. Cualquier novedad o atraso de entrega, reportamos esto y estamos en grupo incluido con gerencia, entonces nosotros reportamos, estamos todas las jefaturas o líderes de área, incluido, como le comento, gerencia, entonces él también está al tanto de qué es lo que sucede. Listo. ¿Y las otras personas, por ejemplo, no tienen permitido o si él utiliza el celular? No, ninguno de los operativos no tiene permitido. De los colaboradores, ninguno tiene permitido celular. Listo. Y bueno, en el taller tal vez ha escuchado o ha visto si los trabajadores extraen materiales o herramientas de la empresa. No, no porque acá tenemos igual guardia al ingreso y a la salida, entonces. Creo que ya eso es un poco más honestidad, ¿no? No creo que exista eso, no se ha dado hasta ahorita, no lo creo. Bueno, mucho mejor entonces. ¿Cuáles son las causas para el despido en su empresa? A ver, a nosotros al ingreso nos entregan un manual. En este manual nosotros tenemos ahí ya definido las faltas. Tenemos faltas menores, faltas medias, faltas graves, en la cual me parece que es dos o tres faltas graves, es despido inmediato de la persona. Eso. Y las otras faltas simplemente, digamos, en algún momento nos hacen firmar algún memorando para estar conscientes de la falta que hemos cometido. ¿Qué sé yo? Faltas indebidas o atrasos muy recurrentes. Estas casi son las faltas medias, ¿no? Y he visto casos de despidos por estas razones. Bueno. Me mencionaba que la empresa trabaja para Deprati. ¿Para qué otras empresas trabaja? Nosotros, por ejemplo, trabajamos, o sea, entregamos toda la producción que hacemos, Deprati nos hace requerimientos y nosotros le entregamos a ellos. También tenemos la empresa Eta Fashion, tenemos la empresa Mega Maxi, tenemos la empresa, me parece que RM. Esas son las empresas que más solicitudes nos hacen. Ahorita, actualmente, están abriendo más nichos de mercado, a la cual estamos ingresando a lo que son uniformes, ¿no? Uniformes colegiales o escolares. Y estos vamos directamente a los proveedores de los colegios o a los mismos colegios, entonces hacen entregan las muestras y ahí verifican, validan costos y materiales. Entonces ahí ya vamos ingresando un poco a lo que es venta también de este tipo de prendas. Y tal vez conoce para qué colegios están trabajando ahora. La verdad no recuerdo muy bien, me parece que uno es el Quintanilla, me parece que otros son no la Cañizares, me parece que es, no recuerdo más. También se han hecho uniformes para la empresa Claro, para algunas instituciones bancarias, pero no recuerdo los nombres. Ah, listo. ¿Usted conoce cómo se consigue trabajar con estas empresas? No, bueno, se hace cuando necesitamos algún tipo de recurso para X área, se hacen anuncios por el diario o el internet. Eso hasta, o también se pegan volantes en algunos, qué sé yo, en algunos sectores de la ciudad. Listo. Y tal vez el taller es el que propone los diseños y las muestras, por ejemplo, a Deprat y así. ¿O Deprat y manda los requerimientos de las prendas? Me parece que creo que es de parte y parte. Hay algunas muestras que Deprat solicita que le hagan tal cual ellos están mandando, y hay otras muestras que se elaboran en diseño para presentarlas al cliente y ver cuál de ellas les agrada y se procede a realizar. Listo. Bueno, por otro lado, ¿qué le gusta de su trabajo, de las actividades que realiza? En sí, todo. Lo único que no me gusta mucho es cuando se demora mucho las reuniones. La verdad, sí es un ambiente un poco tenso, pero mientras que se tenga, creo que controlado, sí estamos, como que estamos dentro, ¿no? Porque la paga igual es puntual, no hay ningún tipo de altercado en eso. La relación con los compañeros es raro que se dé algún conflicto pero es más, como le comento, laboral, más no personal. Eso. Me menciona que las reuniones son tensas. ¿Por qué se suele dar esto? Por a veces se presenta a veces las novedades que se dieron. Nosotros como jefatura tenemos que hacer un arduo trabajo de la presentación del problema, qué sucedió. Tenemos que indagar bastante, hacer una presentación PowerPoint para nosotros presentarse a la gerencia, qué sucedió, cuál fue el conflicto, cuál fue el error. Tenemos que presentar todo eso, y aparte de eso nosotros tenemos que presentar cuáles son las soluciones. A veces que no se consigue rápido una solución, y eso nos pone a pensar mucho, por decirlo así, en el sentido de buscar cómo mejorar ese tipo de problema. Entonces eso es un poquito, obviamente sí es bueno, pero es un poco también desgastante, porque no solamente depende de los procesos, sino también depende de los materiales que nos dan, y eso, ¿no? Entonces hay muchas variantes para poder hacer que el proceso salga bien o que el proceso salga mal. Entonces eso nos ponen a analizar, y a veces cuando damos algún tipo de observación o hacemos algún tipo de observación diciendo que tal vez es el material el que está mal, igual nosotros tenemos que encargarnos de mandar a estudiar ese material, qué es lo que afecta ese material y todo eso. Entonces es un poco más desgastante en ese sentido, de buscar la solución cuando no es algo referente a lo que uno conoce, sino son otras variantes externas que posiblemente son las que están causando el problema. Claro. Por ejemplo, ¿a quién mandan a estudiar esto de la calidad del material? A nosotros, por ejemplo, la calidad del material nosotros mandamos a la Universidad del Norte. Allá hacen lo que es análisis de materiales de fibra corta, que le llamamos, y eso, porque lo que más problema no, a veces presentamos es, como se llama esto, el peeling, que es cuando la prenda presenta una apariencia envejecida. Entonces nosotros procesamos, y ya cuando termina el proceso sale esto como envejecido, no sale de muy buena calidad, y esto a nosotros también nos afecta, porque sucede esto en nuestro proceso. Entonces, sin embargo, aunque se haga con el mayor cuidado, a veces siempre se presenta esto, y esto es un retraso a la entrega de producción, y ahí comienza a haber un poco de problema. Claro, ¿y ustedes tienen algún tipo de convenio con esta universidad? No, nosotros somos un cliente nada más, que a veces cuando tenemos este tipo de problemas se les manda algunos retazos para que ellos puedan hacer sus pruebas allá. Entonces ellos tienen sus máquinas pequeñas para poder elaborar esto y ahí nos indican qué tipo de material es. Nos mandan un informe y ahí nosotros podemos ya dar por asentado de que el problema es por esa razón. Listo, y bueno, como le decía, ¿qué le gusta de su trabajo? Tal vez no tiene alguna actividad en específico que le guste más realizar. No, de ahí, o sea, todo lo de ahí, algo que me guste más, no, todo lo que yo hago creo que me agrada y si uno hace algún trabajo que le agrada, pues obviamente no se estresa, ¿no? Eso es algo bueno. Cuando hace algo que no le agrada, pues obviamente genera estrés. Claro, es verdad. ¿Cómo se fija su salario? Ahorita, bueno, nos bajaron el salario. Nosotros estamos en un básico, obviamente, más que los operativos, pero por tema de pandemia estamos en un salario bajo ahorita, por decirlo así, porque no sé, bueno, si puedo hablar de valores. Por ejemplo, ahí cuando yo ingresé, ingresé casi con, bueno, ingresé con $1,300 hace 7 años atrás. Ahorita por tema de pandemia se nos bajó un 33% de nuestro salario y eso supuestamente iban a bajar lo que son las horas de trabajo. Nosotros entrábamos a las 8, salíamos a las... Bueno, nuestro trabajo era, cuando se ingresó, era de 8 a 6 de la tarde por los $1,300. Ahorita nos bajaron el 33%. Teníamos que haber bajado también el 33% de nuestro horario, sin embargo no ocurrió así, porque la empresa nos exige más producción, entonces nos presionan más y sin embargo a veces nosotros nos toca quedarnos de nuestro propio tiempo para poder completar la producción o tarea, ¿no? Entonces igual se termina saliendo 8 de la mañana que se ingresa, se termina saliendo 6 o 7 de la tarde, no por... A veces, como digo, se extienden las reuniones, entonces nosotros tenemos que igual reponer ese tiempo, dejar coordinado las labores del siguiente turno, qué es lo que se va a hacer y todo eso. Entonces eso implica a tiempo. Y a veces esto nos toca a nosotros extendernos, pero esas extensiones que tenemos no hay ningún tipo de paga por ese tiempo excedido. Sin embargo, si nosotros salimos antes o salimos a la hora que es y de pronto no dejamos completando, comienzan ya a ver los problemas, las desatenciones o las novedades al otro día. Entonces esto también hace que se genere un poco más de estrés y presentar nuevamente más novedades a la gerencia. Entonces, a veces creo que preferimos quedarnos un poco más de tiempo para que todo pueda marchar bien y entonces no estar con ese estrés de qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a presentar. Entonces, eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros como jefaturas. Porque el horario era, por ejemplo, para el sueldo que estamos ganando ahorita ya no son ni siquiera las 10 horas, son de pronto las 7 horas de trabajar. Entonces, si nosotros entraríamos a las 7, a las 8 de la mañana, no, tendríamos que salir a las 3 de la tarde, pero sin embargo no sucede esto. Entonces nosotros por ese sueldo reducido estamos ya trabajando. Está puesto en el reglamento, por decirlo así, de que solamente debemos trabajar 8 horas, pero esto, como le comento, no se cumple por diferentes razones que le había comentado. Y sin embargo nosotros tenemos que quedarnos un poco más de tiempo, poner de nuestro tiempo para poder completar y... No sé si sería coherente decir mantener el trabajo, ¿no? Claro. ¿Y estas horas extras no les pagan o sí? No, esto nada. Nosotros como jefaturas no ganamos nada de horas extras. Listo. ¿Y todas las jefaturas tienen el mismo salario? Sí, actualmente, bueno, creo que hay una jefatura que está sobre todos nosotros, que es la jefatura de jefes, por decirlo así. Sí tiene creo que, no sé, un 10% más. Listo. Y los operarios que reciben un sueldo menor, ¿no? Sí, obviamente los operarios, bueno, ellos están recibiendo ya un sueldo básico. Lo que es este sueldo básico, igual, es lo mismo, ¿no? Tenemos tareas, tenemos por tiempos, entonces ellos trabajan igual al tiempo, igual si ellos se les toca quedarse hasta más tarde, es del tiempo de ellos porque tampoco se les paga horas extras. Si es que es la empresa que de pronto necesita que se haga alguna producción porque se tiene que entregar, se notifica la jefatura del área en lo que es los operativos, la jefatura del área se envía un correo dirigido a gerencia indicando de la solicitud de pago de horas extra o para X operarios para que se puedan quedar un poco más tarde. Pero hay veces que es de vez en cuando que sucede tal vez esto de que es porque se incrementó la carga o algo que se pagó horas extra. Ahorita tienen tiempos estandarizados a lo cual todos los procesos u operatividades que tienen que hacer, tienen que hacerla durante las 8 horas. Si alguno de los operarios o colaboradores se atrasa en esta labor, igualmente tienen que ponerle su tiempo para poder completar esas tareas. Entonces, creo que tenemos unos tiempos, no sé, si tal vez muy, ¿cómo le diría? No diría que hagan que se extiendan un poco más en su trabajo. Entonces la gente también a veces está un poco, tal vez inconforme con esto, porque invento, tal vez una prenda tienen que hacerla tal vez en 2 minutos, sin embargo tienen estándares tal vez de 1.8, entonces eso hace también que no se cumpla. Entonces, sin embargo, tiene que el operario o colaborador tiene que quedarse un poco más de tiempo para poder completar esa actividad y que no exista ningún tipo de descuento o conflicto por ese trabajo. Claro, entonces solo los operarios son los que reciben las horas extra y no los de jefatura. No, así es. Nosotros como jefatura lo que tenemos es, digamos, una bonificación por cumplimiento del mes. Entonces, hay veces que esto sí se da, hay veces que no. De pronto, no sé, tal vez tenemos un requerimiento o tenemos la capacidad de hacer, un ejemplo, 20 mil prendas, pero sin embargo se nos pide 22 mil. Entonces, a veces nosotros hacemos a veces todos los esfuerzos. O nos piden al menos 20 mil, pero en algún momento tenemos también algún tipo de altercados o procesos que no son acordes. Entonces nosotros al tener que reprocesar o tener que replantear algún tipo de planificación o proceso, nosotros nos lleva tiempo. Entonces ese tiempo hace que se extienda y nosotros difícilmente vamos a llegar a lo requerido. Entonces, no se puede trabajar siempre al 100%. Siempre vamos a tener algún desfase porque las circunstancias se dan, ¿no? Claro, ¿de cuántos saben ser estos bonos? ¿Qué valor? Más o menos, me parece que son de $200, 200 o 300, algo así. ¿Estos son montos fijos que dan de bonos o se calculan en base a algo? Se calculan en base a la eficiencia. Digamos que nosotros en 20.000 prendas es un 100%, pero nosotros llegamos a un 90%, recibimos ya un proporcional por eso. Menor al 90, al 90%, un 89%, ya no se recibe nada. Ah, listo. ¿Con qué frecuencia saben dar estos bonos? La verdad, no sé, ahorita como estamos un poco bajos de producción, yo creo que de toda esta temporada no se recibe nada, porque al estar bajos nosotros tenemos capacidad para, un ejemplo, para 15 mil prendas, pero de pronto el mercado o el mercado de lo que es compra, no existe ese tipo de solicitud, entonces tal vez están estamos vendiendo 10.000, 12.000, entonces no llegamos a nuestra meta. Yo creo que ahorita no tenemos ese rubro a cobrar. Claro. Bueno, esto de los bonos sería como un premio por el cumplimiento. Y... sí, cuando existen excesos. Ajá, cuando existe, digamos, mayor productividad. Claro, ya. Y, por ejemplo, ¿existen castigos por el incumplimiento de la meta? El castigo por incumplimiento de la meta es la no al cobro del bono. No hay ningún castigo, digamos, al que se descuente o le bajen el sueldo más, no. No hay ese tipo de situación. Listo. Bueno, salvo operativamente, digamos, existe algún operario que se equivoca de manera muy recurrente, la primera tal vez le perdona, la segunda, tal vez hasta la tercera, no lo sé, pero cuando existe ya algún daño, sí hacen descuentos a los operativos, ¿no? Qué sé yo, por medio ya de rol, por alguna producción que se dañó o algo. Entonces sí hay unos cobros a los operativos. Aunque nosotros, bueno, de mi parte como jefatura, busco la alternativa de que no se cobre al operario, porque busco las razones o busco cuál pudo haber sido la generación del error en ese momento, porque casi los operativos ganan, como digo, un básico para sobrevivir, ¿no? Obviamente, entonces... a veces no me parece justo que se descuente cuando existe algún daño no referente a lo que nosotros sabemos. Claro, claro. Bueno, y cuando se daña alguna prenda, ¿le saben cobrar por esta prenda? ¿Cuánto sabe ser el valor o no? Más o menos la prenda tendrá un valor tal vez, no sé, de 15, $18. Y que se haya dañado, pues eso, si es que es como digo, muy recurrente, creo que sí existe ese tipo de cobro. Pero si no, lo que se hace, se busca alternativas, se pide autorización para tejer una nueva y se procesa inmediatamente para poder completar el pedido. Claro, y en su área no hay casi estos inconvenientes. Sí, casi no. Bueno, a pesar que nosotros, nuestra área es súper delicada porque... nosotros no se nos daña una prenda. Si nosotros metemos 150, 200 prendas en la máquina a procesar, existe alguna desconcentración o daño, paro de máquina, lo que sea, o descuido del operario, estas no se dañan una sola, se dañan todas las 200 prendas. Claro, y son valores elevados a lo que nosotros se nos daña. Claro, y si le ha sucedido tal vez que se le daña, sí. Sí, sí ha sucedido en alguna ocasión, a veces por factores externos, se va la luz, dañó el equipo, se detuvo de manera inesperada, se quemó el motor, entonces ya no puede girar y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque ya es algo externo. Claro, ya con todas estas prendas que se han dañado, ¿qué hacen con estas prendas? Ya, nosotros esas prendas tampoco no es que se desechan, no, simplemente a veces nosotros cambiamos el color, pero ya no queda para el cliente final, sino estas prendas nosotros hacemos algún tipo de desmonte que decimos nosotros, le llamamos a un proceso de desmonte, nosotros pasamos a tinturar otro color o varios colores para nosotros venta interna, entonces nosotros tenemos ahí las prendas como se denominan de segunda, Y eso es lo que buscamos, o sea, no es que se desecha, sino que más bien buscamos venderlas tal vez al menor costo. Esto que me dice de venta interna, ¿ustedes también se dedican a la venta de prendas? Sí, tenemos una área en la que se llama showroom, nosotros ahí vendemos, tenemos prendas con... logotipo o marca nuestra que estamos ya generando, entonces ahí se comercializan ya las prendas de primera con nuestra marca y también tenemos venta también que se le denomina de segunda, que son producciones que hayan tenido algún tipo de de afectación y nosotros lo que hacemos es recuperarlas para poderlas vender también y recuperar de pronto material, ¿no? Claro. ¿Qué tan grande es esta tienda que ustedes tienen? No, esa es pequeña. Esta, no sé, tal vez puede ser de unos 3 metros por 4. Es una tiendita pequeña, ahí mismo en la empresa. ¿Y está abierta para los trabajadores también? Está abierta para los trabajadores y público en general. Listo. ¿La empresa suele tener multas? ¿Suelen multar a la empresa o no? La verdad, nosotros desconocemos de eso. Ahí ya todo lo que es el área financiera, tal vez ellos puedan dar un poco más de referencia por ese tema. Nosotros no conocemos o no tenemos constancia de eso. Listo. Por ejemplo, cuando se quiere hablar con el gerente, ¿es fácil de acceder a él? ¿Toca pedir una cita, esperar? Nosotros como jefaturas sí podemos, tenemos un poquito más de facilidad para poder hablar con gerencia. O en su momento, si es que estamos de pronto mucho trabajo, nosotros procedemos por medio del correo a solicitarle audiencia o agendamiento de cita para poder dialogar. Ah, listo. Bueno, ahora le quiero hacer unas preguntas un poco más subjetivas. ¿Ya? ¿Usted conoce a personas ricas? ¿De ahí de la empresa? Bueno, en general. Solo conocidos, pero de ahí a una relación formal, por decirlo así, no. Solamente conocidas. Porque en algún momento en las otras empresas hemos tal vez dialogado por tema de trabajo, ¿no? Listo. ¿Y quiénes son estas personas que usted dice que son ricas? Digamos que la mayoría son personas que se dedican a esto de textil. Ya tienen su planta de proceso, qué sé yo, de jean. Prendas de vestir, ¿no? Entonces, hay muchas que son clientes de la empresa, entonces casi con pocos se ha tratado, pero les conocemos, o sea, no, como le comento, no formalmente, sino más bien, por decirlo, como vistas nada más. Claro. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Tal vez por la situación económica que tiene cada uno de ellos. Bueno, en sí, tal vez no considero un poco que decir pobre, pobre, porque tal vez tenemos la posibilidad de buscar, qué sé yo, otras alternativas de trabajo o buscar, no sé, emprender. Y a veces creo que somos más, un poco más conformistas, nos quedamos en el conformismo y por eso tal vez no buscamos superar. Creo que si tenemos alguna alternativa de emprender y dedicarle tiempo a eso, creo que surgiríamos y se haría dinero, ¿no? Pero todo es compromiso y saber buscar alternativas, no quedarse en el conformismo. Me refiero al conformismo cuando entro a una empresa a trabajar y bueno, aquí me pagan mi sueldo, yo gano mis 400 al mes y con eso sobrevivo y me quedo ahí. No, la idea es buscar otras alternativas. Como le había comentado al inicio de la entrevista, era que soy de las personas que no me quedo quieto, busco generar otros tipos de labores. Mi especialidad, por ejemplo, en la empresa es trabajar en el área de tintorería. Como le digo, acepté otra área, no conocía absolutamente nada de esto, pero sin embargo creo que aprendí algunas cosas al inicio, tal vez, no sé, o me arrepentía de haber tomado esa decisión de haber haber ingresado a otro tipo de área, pero sin embargo creo que de algo se aprende, ¿no? A veces no todo en la vida son triunfos, siempre existen fracasos, de los fracasos se aprende, y también cuando hay tiempos libres, se ha buscado generar otro tipo de actividades. Yo, por ejemplo, en mis tiempos libres también hago arreglos de computadoras, entonces busco otros tipos de ingreso. Entonces, no, a veces no me quedo quieto. O también, qué sé yo, estoy haciendo venta por internet, todavía no estoy bien... No estoy bien metido en esto porque tal vez el tiempo no me da. En el trabajo, como le comento, salimos tarde, entonces a veces uno ya llega un poco cansado, a veces sábado y domingo uno lo dedica a la familia, entonces no se le ha metido mucho tiempo a esto de ventas por internet, que, lo cual sí lo hago también, pero muy poco. No, todavía no le he dedicado buen tiempo como para poderme posicionar tal vez un poco mejor. Claro, hay que buscar las oportunidades. Así es. ¿Ha existido o existe algún tipo de organización entre los trabajadores en la empresa, sí? No, para nada. No hemos jamás buscado ese tipo de alternativa porque tal vez creo que no hay un compromiso de parte de todos, ¿no? A poder nosotros también, como trabajadores, tener nuestro gremio, por decirlo así, no sé, y buscar también defendernos todos por algún tipo de, si es que llegase a pasar en algún momento, ¿no? Claro, ¿cree que es necesaria esta organización? Por un lado, lo creo que sí, porque, pongo un ejemplo, yo como dueño, pues tengo mi dinero, si yo quiero cierro la empresa y se terminó todo y bueno, me declaro en quiebra y se van todos. Entonces, sin embargo, nosotros como trabajadores nos toca aceptar lo que venga, pero sin embargo, si es que estamos todos unidos, creo que podemos en algún momento defendernos o pedir algo, obviamente, por nuestro trabajo de años ahí y poder buscar ese tipo como defensoría, por decirlo, ¿no? Claro, sí es importante. O de ampararnos, algo así. Claro. Ahora quiero hacerle en cambio unas preguntas un poco más emocionales. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Puede ser en su vida personal o laboral. Un poco de angustia tal vez sería, no sé, a la situación laboral, económica, que no pueda sustentar a mi familia. Eso sería un poco como que de angustia. Claro. ¿Qué le da vergüenza? Vergüenza, no sé. ¿Qué me daría vergüenza? ¿Robar? Tal vez, no sé. Claro, pero... me refiero como que a esa sensación de ponerse a rojo. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué me daría vergüenza? No sé. No sé, algo... algún tipo, no sé, de tropiezo, de malentendido, de no sé, de... no sé, algo... a estar en público y que haya sucedido, y que me suceda algo en ese momento inesperado. No sé, eso. Claro, ya. ¿Qué le enorgullece a usted? Enorgullece a mí y mi familia. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Tal vez siente culpa por algo en su vida anterior o presente? No, tal vez en algún momento sí, alguna discusión en el hogar, alguna cosa, pero... Listo. ¿Qué le da miedo? Me da miedo en algún momento tal vez, no sé, separarme de mi familia. Creo que sería uno de los temores más grandes porque tal vez es fea la vida sola, ¿no? A veces claro, mi familia se ha ido de vacaciones a la costa, he estado aquí a veces solo 15 días, un mes, y entonces se siente feo. Uno aquí en la casa tiene el calor del... que le reciban a uno con cariño y uno se siente bien por eso. Claro, es verdad. Bueno, por última pregunta tengo, ¿qué le da alegría? Alegría, en primer lugar, mi mayor alegría es que estar con la bendición de Dios. Tengo mi familia, tengo mi hogar, tengo mi trabajo, tengo actualmente mi salud. Creo que eso es mi mayor alegría. Mis padres, una buena relación con mis padres, con mis hermanos. Eso, como le comento, con la bendición de Dios, hasta ahorita. Creo que son más emociones de alegría que lo contrario, ¿no? Claro, qué bueno. Bueno, con esta pregunta habríamos terminado la entrevista, que ha sido bastante interesante conocer su trayectoria y el ambiente en el que trabaja, las relaciones laborales. Bueno, quiero agradecerle por su tiempo y por la información brindada que me será de mucha ayuda. No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, por de pronto tener la oportunidad y bueno, creo que tal vez ahorita, no sé, me siento un poco más alegre o como que me liberé un poco, ¿no? Pero creo que es bueno conversar y exponer esto porque creo que hacen dar cuenta de las cosas, tal vez qué es lo que tal vez estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal. Creo que me alegró mucho. La verdad no estuvo para nada aburrida, como tal vez estaba imaginando, ¿no? Pero creo que estuvo muy interesante, la verdad, y creo que ese tiempo ha pasado rapidísimo y me agradó mucho, me agradó muchísimo. Espero que pueda sacarle provecho a esto. Sí. Y bueno, que siga adelante con sus estudios, jamás deje de estudiar, jamás deje de prepararse. No, la vida es, entre mejor se prepara, creo que mejor le va a ir. Entonces, eso es todos los días, siempre se aprende algo, ¿verdad? Y bueno, por algo se llama vida. A veces se tiene conflictos, se tiene problemas y no se llamara vida si nosotros no tuviéramos el tipo de inconvenientes. Creo que por algo se llama vida y como dice la fe mueve montañas, creo que lo que nos hace a nosotros característico esto es de que esas montañas no es obviamente literal montaña, sino son los problemas que a veces tenemos a diario y nosotros somos capaces de moverlas o de resolverlas. Entonces, eso es en sí la vida, porque si fuéramos una vida rutinaria, creo que sería una vida muy aburrida. Claro, sí, muchas gracias también. Bueno, yo le agradezco bastante, entonces sí que tenga un excelente día y bueno, que le vaya súper bien. Listo, muchas gracias igualmente, que tenga un buen día. Un placer, igualmente, un buen día.